Soy Ernesto Acosta y estás escuchando Podcast Inside, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Inside y vamos a hablar sobre suscripciones. Yo hablé de este tema en otro episodio cuando les comentaba que para mí la suscripción se ha convertido en un cáncer. Pero en esta ocasión les voy a hablar sobre cuáles son los servicios que yo estoy pagando. Y es que preparando este episodio me vino a la mente que esto se me está yendo de las manos. Que tengo que hacer algo y tengo que hacer algo ya para resolver ciertos problemas que estoy teniendo con pagos de determinados servicios. Y lo explico más adelante. Si lo pensamos de cierta forma, las suscripciones no es algo nuevo. Si bien muchas de las compañías o personas que ofrecen determinados productos lo están implementando ahora como su forma de ingreso recurrente, esto no es nuevo. De toda la vida se ha pagado renta, se ha pagado electricidad, se ha pagado teléfono, seguro médico, seguro de coche, comida. Se ha pagado internet, ahora, desde hace unos años para acá, que estamos más modernizados, ¿no? Pero siempre se ha pagado algo, ya sea de forma diaria, semanal, mensual o de forma anual. Con lo cual, las suscripciones no es algo nuevo. Lo que pasa es que con el auge de internet ya nos encontramos con mucha variedad de servicios que básicamente hacen lo mismo, pero que ofrecen cosas diferentes. Y esto nos pone en la disyuntiva de qué hacer, porque lo que queremos ver, por ejemplo, que está en Apple TV, no está en Netflix o no está en Disney Plus, y si queremos ver lo que hay en cada uno, hay que pagar por cada uno. Al final yo creo que esto va a terminar en que los usuarios van a volver a recurrir a la piratería. Y piratería entre comillas, porque por ejemplo en los Estados Unidos tú puedes hacer streaming de un contenido que tenga copyright desde un sitio web sin descargarlo y es perfectamente legal. Y legal sería que tú te bajaras ya el fichero físico como un MP3, un MP4, un MKV o lo que sea. Claro, si tenemos en cuenta que mientras estamos haciendo el streaming, de alguna forma estamos descargando ese contenido a nuestra caché, aunque después se borre, que contaría como descarga, pero para las, digamos, autoridades, no es lo que están buscando. Ellos lo que no quieren es que tú te bajes una película completa y lo tengas en tu disco duro. Así de simple. Entonces, con sitios como, no sé, Pelispedia TV o Darkville TV o tantos que hay por ahí, tú puedes ver todo el contenido que hay en todas estas plataformas de forma gratuita, online, y te podrías evitar pagar por todo esto. Y al final, repito, creo que por ahí es para donde todos vamos a ir si esto sigue como va. Les voy a comentar las suscripciones que estoy pagando y el por qué las estoy pagando. Y voy a comenzar por YouTube Premium. YouTube Premium, el plan familiar, me cuesta $19.47 mensual y lo pago por algunas razones. Primero, porque me quito toda la publicidad de YouTube, completamente. Toda. Luego, porque me ofrece, además, o me incluye, además, Google Play Music y YouTube Music. Y si tú combinas YouTube, YouTube Music y Google Play Music, ahí vas a tener el catálogo más grande de música que hay actualmente, por lo menos yo lo veo de esa forma. Luego tienes la ventaja de que en los dispositivos móviles tienes la opción de reproducir en segundo plano, con la pantalla apagada, o descargar el contenido. Y también tienes la ventaja de reproducir música o videos en varios dispositivos al mismo tiempo, sin ningún problema. Pero bueno, claro que muchas personas que pueden estar escuchando esto me digan, pero hay alternativas. Tú puedes añadir ciertos ficheros en tu ETC host del sistema operativo, o puedes añadir ciertos bloqueadores, o puedes usar ciertos navegadores para escuchar videos o música en segundo plano, y todo eso es verdad. Pero hay dos problemas. Primero, que conlleva tiempo y esfuerzo de configuración, de puesta a punto en todos los dispositivos. Segundo, yo lo podría hacer, no hay ningún problema. Pero yo no voy a estarle pidiendo a mi mujer que dedique su tiempo a estar haciendo lo mismo que yo. Además, al final del día, la experiencia es lo que importa. Y lo que importa es que cuando tú abras una URL en un dispositivo móvil que es para YouTube, te va a abrir la aplicación de YouTube. No te va a abrir un navegador. Con lo cual, tienes que cerrar la aplicación o copiar la URL, ir al navegador, abrir en el navegador, etc. Es todo más engorroso. Al final se te traduce en tiempo y experiencia, con lo cual yo no estoy dispuesto ahora mismo, a renunciar a, digamos, una experiencia más cómoda y satisfactoria. Luego tengo Netflix. Netflix es un servicio que cuesta $14.06, el plan familiar. Siempre les voy a hablar de plan familiar y siempre les voy a hablar de precio ya con sus impuestos. Porque evidentemente yo no soy solo. Si bien yo podría consumir todos estos contenidos, yo solo, porque soy en esta casa donde vivo el que más lo hace, en determinados momentos mi mujer también quiere ver estas cosas. Y sucedió lo siguiente con Netflix. Yo dejé de pagarlo porque hacía bastante tiempo que no utilizaba, que no veíamos nada. Y hace unos días, en casa de unos amigos, ella se puso a ver unas películas que se interesó que estaban en Netflix. Y bueno, volvimos a parar el servicio para que ella viera sus películas. Total, que estoy pagando a nuevo Netflix, $14.06, que es mensual. Estoy pagando Amazon Prime, que también lo estoy pagando de forma mensual, que también vale lo mismo, $14.06. Podría pagarlo de forma anual y te ahorras unos dólares, pero aunque a mí me vale mucho la pena, o nos vale mucho la pena porque compramos asiduamente por Amazon, creo que de forma mensual nos permite que si, por ejemplo, sabemos que en el mes que viene no vamos a hacer ninguna compra o vamos a estar fuera de casa o lo que sea y no queremos ese mes pagarlo, pues simplemente desactivamos el pago y ya está. Claro, esto en teoría, porque en la práctica a uno se lo olvida, simplemente se hace el pago aunque no has comprado nada y es un servicio que estás pagando recurrentemente. No sé, estamos a principio de año y a lo mejor lo que haga es cambiarme al pago anual, pero de momento estoy pagando mensual. Luego tengo, por ejemplo, otros pagos menores, como es el caso de Patreon, para una persona a la que sigo su proyecto y le estoy dando un dólar. No es mucho, pero bueno, es algo. Y luego tengo también el pago al único podcast de suscripción que escucho, que es el de Milcar FM Weekly, que además lo pago porque disfruto también de otros videos que tiene la plataforma, que me parece muy interesante. Y bueno, mientras me valga la pena, evidentemente lo voy a seguir pagando. Y entonces llego a las otras suscripciones que, aunque no parezcan necesarias, de cierta forma lo son. Y es el almacenamiento en la nube. Yo tengo tres sistemas operativos en la computadora. Tengo Linux, tengo MacOS y tengo Windows. En el caso de Linux, no tengo problema porque básicamente todo lo que tengo en mi disco duro lo tengo replicado en otros discos duros. Lo tengo backup, etcétera, etcétera. En el caso de Windows y de MacOS, yo pago por iCloud y pago por Microsoft Drive o OneDrive, como quiera que lo llamen. Y entonces, aquí es lo que les decía. Preparando el episodio, pensando en el episodio, me llegó la disyuntiva. Y es que, ¿me vale la pena pagar por todos estos servicios por separado? Y es que, por ejemplo, yo pago Microsoft OneDrive, el plan básico de 100 GB, que cuesta $2.13 mensual. Yo pago Google Drive, el plan básico de 100 GB, que son $2.12 mensual, pero yo este sí lo pagué anual, que son $20. Es lo que me cuesta anual Google Drive por 100 GB. Y también pago iCloud, 50 GB, que cuesta $0.99 mensual. Yo estaba pensando, podría perfectamente irme a una de estas plataformas que la podría utilizar como la principal y en los dispositivos que tenga replicar, o sea, usar una aplicación de tercero de esta plataforma para tener sincronizado todos mis ficheros en todos mis dispositivos. Pensé inicialmente en Dropbox, pero me parece que Dropbox para lo que ofrece es muy caro. Es decir, si vamos a los precios, tú tienes, por ejemplo, en Dropbox por 2 teras, que yo no voy a utilizar 2 teras, de hecho no llega a 1 tera todo lo que tengo, pero bueno, por 2 teras le cuesta $9.99 mensual, por 3 teras $16.58 mensual. Si nos vamos a OneDrive, me cuesta 1 tera $6.99 mensual o $70 anual y 6 teras, que eso es una barbaridad porque 6 teras yo eso no lo lleno con nada de momento, y 6 teras por lo que me cuestan los 2 teras de Dropbox, o sea, $9.99 mensual o $100 anuales. Luego en Google Drive tengo 200 gigas por $2.99 mensual o $30 anual, y los 2 teras, al igual que en Dropbox, por $9.99 mensual o $100 anual. Y en iCloud, creo que es más, digamos, pobrecito de todos, que te ofrece 50 GB por $0.99, 200 GB por $2.99, al igual que Google, y 2 teras por $9.99. Es decir, que si lo analizo de esta forma, si voy a pagar $10 mensual por un almacenamiento, me iría a OneDrive, que son $10 por 6 teras, más todos los beneficios que te ofrece Office 365. Porque cuando tú pagas esto, no solamente pagas almacenamiento, pagas todos los servicios de Office 365. El tema es que si me voy para OneDrive, tendría que entonces en todos mis dispositivos migrar toda mi información para allá. ¿Qué pasa? Yo usé Android por mucho tiempo, por lo tanto, la mayor parte de mis fotos están en Google Drive. También ahora uso el iPhone y todas mis fotos que tiro a partir de que tengo el iPhone están en iCloud. Entonces sería configurar cada dispositivo para que suba todo este contenido siempre a Microsoft OneDrive. Y no sé hasta qué punto sería tan engorroso todo esto. Lo voy a analizar, lo voy a pensar, porque es algo que me está de alguna forma afectando monetariamente y les digo por qué. Yo saqué mi cuenta y al final yo estoy pagando por todos estos servicios que mencioné anteriormente, y creo que no se me queda ninguno, pago anual $900, que es una barbaridad. $900 por almacenamiento y por servicios de streaming, que al final podría perfectamente vivir sin ellos. Hay algunos que yo podría priorizar más sobre otros. Por ejemplo, yo podría priorizar el tema de Amazon Prime, porque me vale la pena. Podría priorizar quizás lo de YouTube, pero Netflix podría quitármelo encima perfectamente. Y podría también quitarme todo el tema del pago de almacenamiento pagando uno solo. No sé. Tengo que pensar en ver qué hago con esto porque, ya les digo, se me está yendo de las manos. Son $900 mensual y eso que ya no pago Disney Plus porque me suscribí, lo estuve probando, vi Mandalorian, vi una serie de cosas y me suscribí que cuesta $7.57 mensual, que si estuviese pagando Disney Plus estaría pagando anual $990. Y eso es una barbaridad de dinero. Apple TV Plus no lo pago porque compré el iPhone y ellos me regalan el año este que es gratuito, que cuesta $4.99, me imagino que sin impuestos, me imagino. Debe ser más caro, un poquito más caro. Pero cuando tenga o cuando llegue el momento de pagar por Apple TV Plus, yo no lo voy a pagar. Porque el catálogo es una mierda, no sirve para nada todavía. Y dudo mucho que aquí un año lo puedan mejorar. Y aunque lo mejoren, es lo que les decía. Posiblemente todo este contenido de Apple, de Disney Plus, de Netflix, todo este contenido lo voy a encontrar online y de forma gratuita. Entonces, no sé, tengo que ver qué hago con esto. Si ustedes me pueden recomendar alguna, o sea, cuál sería la mejor alternativa, cuál sería la mejor solución para usar solamente una sola nube para almacenar mis datos, se los voy a agradecer. No les comenté, por ejemplo, que también con Amazon Prime tenemos la opción de music y tenemos la opción de videos y tenemos la opción de subir fotos también y toda esta historia. Lo que pasa es que yo Amazon Prime lo uso mucho menos en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los videos, en Estados Unidos la mayoría son todos en inglés, como es lógico, y los subtítulos se tienen, son la mayoría en inglés, no tienen subtítulos en español. Con lo cual, para aprender inglés está muy bien, pero en un momento determinado en que tú no quieres estar aprendiendo inglés, en la que tú quieres simplemente acostarte a ver el televisor, poner la mente en blanco y que todo sea muy fácil. Y eso Amazon Prime no me lo ofrece, además de que el catálogo, para mí, desde el punto de vista de Amazon Prime Video, es una basura también. Es un poquito más que Apple, pero una basura también. Entonces, nada, así es como me queda todo mi tema de mis suscripciones. Que hablando ya, para cerrar un poco el episodio, hay servicios y aplicaciones que merece la pena quizás pagar una suscripción, pero hay otros que me parece que se está trayendo la musa. O sea, yo he visto por ahí aplicaciones para, qué sé yo, para sacar capturas de pantalla o para convertir videos que te piden una suscripción. Que tú dices, madre mía, ¿a dónde vamos a parar? Por una aplicación que posiblemente tú vas a usar una vez cada 3 semanas, qué sé yo. En el caso de los videos, a no ser que tú hagas, no sé, muchos videos, que seas creador de contenido, pero es que ni eso, porque si tú eres creador de contenido y tú sabes que tú vas a subir videos en determinado formato, o que nada más puedes trabajar en video con determinado formato, tú te preparas para eso. O sea, no es que tú... Ah, bueno, mis videos, un ejemplo. Yo los produzco en MacOS y MacOS no lee MKV. Pues no hagas los videos en MKV. Lo haces en MP4, lo haces en otro formato. Entonces, no sé. Me parece que muchas de estas aplicaciones, muchas de estas empresas de software y que te ofrecen software de suscripción, se les está yendo un poquito bastante la musa. Yo soy partidario de que tú debes hacer un pago único por la aplicación y ya si tú quieres cositas extras, puedes pagar determinada suscripción. Pero el precio para mí debería ser uno solo. Que ya no me quieres incluir después ciertas actualizaciones o ciertas cosas, ya eso es otra cosa. Pero no estás pagando una suscripción para aplicaciones que realmente no vale la pena por ello. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Me puedes dejar la tuya en tupodcast.com/podcastinside o me puedes contactar por todas las vías de contactos que hay en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.